Raíces de mi tierra, Radio Trinchera. Gracias Soledad Tuchilo, nuestra compañera técnica que labura todos los sábados. ¿Cómo te hago laburar, no? Claro, este programa lo opera gente que tiene ganas de laburar solamente. Sole Tuchilo desde la puesta en el aire. Sigue la fiesta, sigue la música en vivo, sigue la cebada de mate. ¿Cómo estamos con yerba? Bastante, ¿no? Ahí, porque... ¡Uy! Se quedó la banda de Walter Vallejo, qué lindo. Fiesta, fiesta, fiesta, penúltimo programa. Y ahora vamos a la música del litoral. Nos vamos a Misiones. Nos vamos bien allí para el lado tropical del amor. El amor musical, con muy buenas noticias, presentando historia nueva musical. Hablo de Juan Saucedo, hablo de Luis Irrazábal, por lo tanto estoy nombrando a Maimá Va. Fuerte el aplauso y bienvenidos, y gracias por visitarnos. Luigi, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy contento de estar, agradecido siempre a vos, a Gibu, a tu mamá, que nos abren las puertas, y felicitaciones a los compañeros que dejaron el estudio prendido fuego. Sí, ¿verdad? Los chicos se... Una fiesta. Se escuchaba de afuera se escuchaba, y ¿no? Una gana de bailar. Una gana de bailar una chacarera. Sí, no, sería tremendo. Bien, muy contento de estar acá, Cari. Muchas bueno, gracias. Gracias, Luis, por venir. Gracias, Juan. Gracias, Cari. Gracias a todos por recibirnos. Siempre es una alegría estar acá. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, esa alegría también la mía, la de estar presentando nuevamente sus temas, su obra, su trabajo, acordeón y guitarra. Y esto que me hacen llegar, chicos, es un disco que dice ganadores de la Prefiesta Nacional del Chamamé 2018, y aparece el dúo Miranda Mancilla, el dúo Ojeda Morán, Lucianito Quiñones, Daniela Mazzaro y el grupo Maimá Va. Bueno, vamos. Muy merecido, ganadores de la Prefiesta Nacional del Chamamé 2018. ¿Y esto qué implica? Bueno, esto implicó hacer este CD que tenés ahí en la mano, que fue junto a los otros ganadores de la Prefiesta, que fue la edición pasada, ¿verdad? Nosotros ganamos con obra inédita, un chamamé que se llama Dulce Espera, es un chamamé instrumental. Sí. Lo hemos tocado acá, creo. Sí, creo que sí. Sí, era justo, bueno, cuando Eva venía ahí en camino, estaba en la panza. Sí. Sí, sí, cuando tu hijita estaba viniendo. Eso, fue una melodía que fue naciendo para ella, digamos, que con Juan fuimos trabajando. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos abra las puertas del festival, ir a tocar allá. Y después ir a grabar este disco que nos hicieron entrega hace muy poquitos días. Un compilado de todos los ganadores, de ¿no? De todos los ganadores, exactamente. Claro. Y bueno, ahora la noticia que nos enteramos que... Vamos a volver a estar en la grilla del festival. ¡Vamos! Como artista revelación por este disco, así que bueno, estamos muy felices. Festival acá del Chamamé. Exactamente. Y la del Mercosur también, ¿no? La bueno, nacional. La Fiesta Nacional del Chamamé. Que quiero decir, agregar, que de los festivales que hay en el verano, si hay algo que disfruto muchísimo es el del Chamamé. Es impresionante. Es terrible vivirlo. Además, no sé, una solidez en los músicos, inclusive este acercamiento con las regiones hermanas, ¿no? Sí, mucho de Paraguay, mucho de Brasil, con la cantidad de músicos que hay también en nuestra patria chica, ¿no? Y que ustedes formen parte. ¿Pero es la primera vez? No. No es la primera. Sería la segunda vez que estamos. La segunda vez que van, que ya es mucho también. Está buenísimo. Sí, fue una emoción. Fue como medio inesperado ahora, ¿viste? Y nos llamaron. Y así que, bueno, yo te comentaba justo. Sí, me contaste ayer. Sí. Así que, bueno, lo tomamos con mucho compromiso, responsabilidad para estar en ese escenario y, bueno, a ensayar. Bueno, lo celebramos desde acá porque hoy dijimos, ¿no, Luis? Que vamos a celebrar en vivo, a celebrarlo como corresponde. Y para celebrar tenemos que escuchar música. La música que sana y que salva. En Raíces de mi Tierra, La Trincherita. Acá está lleno de sangre santiagueña, sobre todo. Tenemos un salteño, lo tenemos ahí secuestrado. Siempre para el norte. ¿Y ustedes, chicos, de dónde son? Somos de acá, pero familias Misiones. Familia misionera. Claro, exacto. La raíz está la raíz, fuerte. Claro que sí. Vamos, acordeón, guitarra. Ya claro, desenfundadas. Maestro, siempre decide. Vamos a tocar, vamos para el lado de corriente. Escuchen esto porque es tremendo. Hay guitarra y acordeón. Merceditas, ahí vamos. Maimá Va en vivo. Thank you. Ahí están los aplausos que corresponden para este momento, Merceditas para empezar, y ya le empezaron a tomar el gusto seguramente la audiencia que está desde el radio receptor y la audiencia que está acá presente, que empezó a tomarle el gustito a esta semejante guitarra y este acordeón de Maima Ba, que además promete en esta peña un montón de clásicos. No sé si son compositores también. Sí, son compositores por tu tema Dulce Espera. Yo a veces les chusmeo ahí en el Facebook, cuando suben esos momentos de inspiración, esos momentos de el acordeón o la guitarra de solo, ¿no? ¿Qué cosas los inspiran, chicos, a la hora de agarrar el instrumento y crear algo? Con respecto a la música del litoral, digamos, primero siempre la imagen de la familia, que, ¿no? Sí. Y después... mucho el paisaje, a mí me conecta mucho el paisaje del litoral, viste, el río, el verde, los pájaros, todo esa, sí. Cuando vas, es todo imágenes. Cuando podés ir. Claro. Me quiero volver, obviamente. No te querés volver. El tema es cuando estás en Buenos Aires, ¿no? Claro. Cuando tenés que hacer así como un viaje, no sé, sensorial. me imagino que es un momento místico, no, para poder imaginarte ese verde. Te venís con un montón de ideas, viste, de información ahí en la cabeza que... Claro, claro. Después en algún momento explota, ¿no? Explota en algún momento. Ah, qué bueno. Cuando vas a Misiones y volvés, venís con la cabeza llenita, el corazón. Por lo menos a mí, no sé, a mi compañero, pero a mí me sucede eso siempre. Sí, sí. ¿Y te inspira la familia, el paisaje, el verde? Sí, por supuesto, sí. Y los dos tienen familia, o sea, ascendencia en Misiones. Sí. Los dos. ¿Y a vos cómo te pasa la hora de crear? A mí me pasa de las emociones más fuertes, las cotidianas, las que uno va viviendo día a día, lo que uno transita, se siente emocionado y capaz que quiere agarrar el acordeón. O en este caso, con Juan siempre compartimos eso. Por suerte, ya el año que viene, en el 2007, tocamos juntos por primera vez. O sea, sí, un montón. Hace 12 años, claro. Que una venimos. Convivencia, sí. Entonces, una pareja. Y sí, totalmente. Entonces es como compartir, me pasa esto, vamos viviendo la vida juntos. Entonces, claro. Y tengo esta melodía, yo tengo esta letra, y así, vamos tratando de amasar juntos la música. Pero sí, la familia, los paisajes, las emociones fuertes. Las emociones fuertes que después se trasladan al instrumento. Yo creo, y quiero decírselos a ustedes, que además los chicos de la banda de Walter se quedaron en el estudio para seguir disfrutando de la trinchera. Ustedes son unos privilegiados, porque los músicos, digo, por esta posibilidad que tienen de cada vez que surge una sensación, una emoción, así sea la alegría, la emoción, la bronca, los dolores, las penas, y ahí aparece el instrumento permitiendo la expresión, ¿no? Ustedes son, así como los escritores tienen ese recurso del papel y el lápiz, o los pintores, los que se atreven a despejarse, a despojarse, a soltar, y de ahí nacen las mejores cosas, ¿no? Ustedes son privilegiados porque tienen esa herramienta, la música como herramienta de comunicación, es grandioso. Bueno, entre los locutores la palabra. Claro, sí, por supuesto. Exacto. Y además siempre, con él siempre nos pasó que tocamos lo que nos emociona, de verdad, ¿viste? No es que, che, bueno, vamos a armar algo porque sí. Claro. Nunca nos pasó, ¿viste? Sí, sí. Siempre sí. Tratamos de que nos llegue, que nos emocione lo que estamos haciendo, sino como que no. Y empezaron con Merceditas porque también debe significar, ¿no? Tiene mucho en la connotación de ustedes, lo que les gusta, lo que les atraviesa. Sí, aparte nos retrotrae, siempre es uno de los primeros temas que con Juan tocamos juntos, y en el último concierto que hicimos invitamos un alumnito que tenía 14 años, vino a tocar la Calandria, un clásico, y también un poco te lleva a ese lugar de la infancia, lo primero lo que uno escuchó, lo que vivió en su familia. Claro, los clásicos, ¿no? Claro, eso, y uno lo interpreta, bueno, como... en este tiempo. Claro, como le sale también, pero... Qué bueno lo que están diciendo respecto de los clásicos, porque cuando uno escucha de pronto un chamamé de hace 20, mucho, 30, sí, 40 más, años, sí. Como hace un rato con Walter, las chacareras clásicas, uno las resemantiza o las resignifica, sí. Depende del momento en que vuelvas a escuchar ese tema, ¿no? Como que no pasan de moda nunca y que a uno también lo atraviesa desde el momento en que está, personal. Claro, sí, sí. ¿Y si yo les pido otro clásico ahora? Sí. Podemos tocar la calandria. Bueno. ¡Ay, sí. Qué lindo! Maima va en vivo en Raíces de mi Tierra, penúltima trinchera. En vivo, en el programa, antes de que se vaya, antes de enero, y el Festival del Chamamé, que tanta buena elección de músicos tiene, y además de la patria, ¿no? De la patria compañera de la Argentina. Qué bueno que es empezar a celebrar el final del año con las canciones. Además con el regreso de ustedes, porque hacía un tiempito que no venían. Con tantas buenas noticias, además, ¿no? El disco que yo tengo de ustedes es este. Se los muestro. Ese es el primero que hicimos. El primero. Éramos cinco en ese momento. Eran cinco. ¿Y qué hay más? Hay uno que hicimos que te había mostrado, que es Paisaje Sonoro, que es lo último. Paisaje Sonoro. Ese es virtual. No es físico todavía. Claro. No ha ido para el físico. Ah, bien, que es el que tengo. No llegamos para el... Es como un EP que le llaman, claro, ¿no? Claro, exactamente, sí. Claro, son los temas 4 o 5. Claro, 5 temas. Que están, bueno, los tenemos, buenísimo, porque los tengo. ¿Y ahí qué sucede en ese Paisaje Sonoro? Bueno, un poco eso, justamente lo que dicen. Claro. Músicas de todos los lugares, digamos, países hermanos, por decirlo de alguna manera. Música de Brasil tenemos ahí. Qué bueno, sí. Después tenemos, bueno, tango, tenemos ahí. Bueno, chamamé. Ustedes ya saben. Sí, ya sabemos. Sí. Venimos preparados, Cari, ya te conocemos. Lo tienen, pero ya me conocen ustedes. Entonces quisimos representar un poco eso, digamos, ¿no? La música de todos los lugares. Qué lindo. Llevarla ahí, digamos. Y en ese y si me muestran un cachitín de Paisaje Sonoro, ¿se puede? Sí, sí, y hay temas propios también. Sí. No sé. O podemos tocar Podemos cantar algo si querés. Dale, ah, sí, lo sí, que quieran, sí. Y bueno, con respecto a lo que hablábamos hoy, sí. Te vamos a cantar un tema que se llama El Cachapecero, que este tema lo encontré una vez, mira, en un cassette, sí. Que cuando mi abuela partió, sí, ¿no? Yo heredé una cajita así llena de cassette. Y en uno de esos cassettes, un día escuchando, escuché ese chamamé, ese tema, y me reemocionó, ¿viste? Mm. Y lo llamo a este y le digo, che, escuchá esto. Le digo, vamos a hacer una versión, le digo. Dale, bueno, buenísimo. Y así, ¿viste? ¿Y esa cajita de cassette quién era? Era de tu abuela. Era de mi abuela, sí. Era de tu abuela. Sí, sí, sí. Y por eso, siempre imágenes, ¿viste? Tiene que ver con eso. Sí, claro, claro. Y, ni que te hubiera dicho al oído, nieto, toca esto. Claro, bueno, no llegó, pero... Pero como si hubiera pasado, ¿no? Claro, y siempre están ahí, así que... Sí, claro, siempre están soplando al oído. Sí, sí, sí. Y así que hicimos una versión de ese tema. Vamos. El cachapecero cuenta un poco el cachapero, un carro tirado por bueyes que usaba el trabajador del campo, digamos, del monte, para llevar los troncos, ¿viste? Era sí. El laburo fuerte del hombre de campo. ¿Viste? Del hombre de campo. Sufrido, nada, eso. ¿Cómo se llamaba tu abuela? María. ¿Para María? Sí. Vamos a tocar este, van a tocar para María entonces, donde quiera que esté, abuela. Carrero cachapecero de melena larga y bella, antes que salga el lucero te despiertan las estrellas. Te diriges al corral para tus bueyes unir y te vas a trabajar, la ley del pobre a cumplir. Si tu sombrero es de paja, del trabajo duro del monte y esas coincidencias de cerrar los ojitos cuando uno está en casa, y la abuela de Juan se iba de gira y por algo apareció esa cajita, sí, sí, ¿no? Sí. Con cassette y música. Terrible, así que Para María fue justo lo que hablábamos hoy, ¿viste? Tiene que ver con las emociones. Claro, claro. Ese es el motor del dúo. El motor del dúo Maimaba, las emociones. Sí, creo que va por ahí, que va por ahí. Creo que sin amor no se puede hacer ni nada parecido a la revolución, ¿no? Claro. Ya lo dijo el gran Che. Y tenemos mensajes, chicos. Graciela Chaine dice felicidades, está escuchando la transmisión en vivo. Acá veo, me parece que es Morab Mora Oso. ¿Viste esos perfiles raros que se ponen? Me parece que es Fernando Moraves. Pero es periodista, es... yo lo conozco a otro lado, pero por ser el ex marido de una periodista muy conocida. Creo que es el que está mirando. Y acá tengo un mensaje de WhatsApp de Juan Mancilla. Hola Karina, abrazo a tus papis y su aniversario. Ah, porque hoy está en el aniversario casados hoy, ¿eh? Bueno, vale, un aplauso para Gigu, para Lidia, 59 años de casados. Hoy a la mañana hablábamos de esos condimentos, ¿no? De sí. La tolerancia, la paciencia, el ver la misma cara todos los días durante casi 60 años, acostarse con la misma cara. Una construcción, el amor es una construcción. El amor es una construcción, ahí lo dejo, ¿no? Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Juan dice, saludos a los buenos músicos, besos y que tengan una buena Navidad junto a los suyos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a Juan. Me avisaron que hay un amigo de ustedes que trabaja en la facultad. Sí, anda por ahí. Marcos está ahí. Está mal, yo no lo puedo ver bien. Sí. Recién entró y nos sacó una foto. Entró, ya está. Yo me lo encontré. Marcos, estás invitado a pasar al estudio si querés filmar mejor. Sí. Está filmando desde allá. Qué linda barra que se armó, che. Sí, caliente está el estudio, está caliente el estudio de la Tecno. Hoy vinimos con toda la suerte. No sé si para festejar el aniversario de ustedes, de, ¿no? Chigo y Lidia. Regalo para usted. ¿Qué regalo? Walter Vallejos, Jorge Ruiz y con su bombo ahí. Javier. Ese bombo era terrible. Era terrible. Sí. ¿Qué quiere decir el seudónimo de ustedes, el nombre? Maimabá. Ajá. Es una sigla que tomamos del idioma guaraní, que significa todos. Y nosotros... ¿A todos? Todos. Y nosotros, claro, lo tomamos como una metáfora entre todos, como una construcción de cómo nosotros vemos la música, cómo la vamos componiendo, cómo vamos armando los arreglos. Fue como una... nos gustó mucho el nombre. Ajá. Y lo tomamos, bueno, como propio y lo llevamos ahí como bandera, Maimabá. Maimabá. Bueno, ahora sé lo que quiere decir. Porque sé muchas palabras en guaraní, pero... me dejaron pagando, por eso pregunté, perdón. No. Ahora ya sé. Bueno, chicos, gracias. Actuaciones, están tocando, o está terminando el año también, ¿no? Hicimos el cierre de año ya, que fue el jueves pasado, ¿verdad? Uh-huh. En Clásico Fernández, en San Telmo. Sí. Un día de lluvia, de viento, de frío. Y, como estamos teniendo en diciembre. Pero nos encontramos con la sorpresa de mucha gente. Buenísimo. La sala llena. Qué lindo. Mucha gente acompañándonos y... fue muy emocionante, así que estuvo muy bueno el cierre. Se cerró bárbaro el 2018. Sí. Un 2018, chicos, que viene, nos viene arrastrando, ¿no? Sí. En lo social, en lo cultural. Sí, la coyuntura es muy fea, es muy mala. Nosotros como docentes también podemos decir un montón de cosas. Ustedes son docentes de música ambos. Sí. Y trabajan como tales. Sí, sí. Están sufriendo un montón. Sí, a la gobernadora. Un montón. A la gobernadora Vidal, ¿no? Sí. Un montón. Yeah. Toda la educación viene sufriéndolo de manera sistemática. La educación pública, sí. La educación pública. Pero bueno, esperemos que este año que queda, que sí, pase rápido, generar más conciencia, charlar más los temas que están mal, ¿no? Porque hay muchos temas que están feos. Y bueno, que haya un cambio de verdad, ¿no? Un cambio de como el que vinieron claro, como el que vinieron a hacer, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que no la está pasando bien, entonces bueno, esperamos que se cambie esto ya. Lo dice Luis y Razábal de Maimabá y Juan Saucedo, que son docentes de música, que trabajan para la educación pública. Y hace un rato les decía que me parece que son privilegiados a la hora de tener un instrumento en sus manos y poder volcarlo. Creo que está siendo tan difícil para muchas personas. Nosotros también somos privilegiados por seguir en el aire, por tener un micrófono abierto, por estar en la radio pública, una radio universitaria, que nos da la posibilidad de hacer trinchera, y ya vamos terminando la temporada 26. También es un privilegio la salud, pero sabemos que hay mucha gente que la está pasando jodido, que la está pasando fiero, en serio. Entonces, también a ustedes, que dentro de lo cultural ven cómo se cierran los centros culturales, cómo hay cada vez menos escenario, la posibilidad de grabar un disco, que es casi un milagro, por lo económico también, los costos, y todo lo que viene de afuera, ¿no? Los productos, las cajitas, o los CDs, cómo el mercado interno también ha caído tanto, ¿no? La producción, y dentro de las producciones y dentro de la caída del consumo, también están los músicos, ¿no? El que elige ahora bajar música de internet que comprar un CD, porque la crisis genera todo esto, ¿no? El que no puede ir al cine, el que no puede ir al teatro, el que no tiene para la entrada, el que no va a comprar un disco o no compra un libro porque hay que tener para el guiso. Claro, sí, o sea, sí. Si no tenemos la panza llena, ¿cómo hacemos para vivir la música? Sí, nosotros, en lo que respecta a lo musical, por ejemplo, la última fecha decidimos hacerlo al sobre también, pero por un tema de que sabemos cómo es la situación, capaz que tenés que pagar una entrada. Tenés que viajar, cargar la sube, que cada vez cuesta más, también. Pagar una entrada. Sí. Y bueno, decidimos tener esa modalidad también para poder tener ese encuentro con la gente, porque si no es todo como muy cuesta arriba. Y claro. Cuesta arriba para nosotros, que en definitiva el músico lo que quiere hacer es entregar su música. Y si no hay personas, digamos, por la coyuntura, sí. Bueno, así es que verla, buscarle la manera, ¿no? Buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta. Crisis genera creatividad. No nos queda otra, ¿no? Sí. Están los que podemos seguir dándole pelea, porque es pelea en el buen sentido, ¿no? Resistir con amor, resistir con el cuerpo, poner el pescuezo, o sea, salir a la calle, seguir viniendo a la radio, decir lo que tenemos ganas de decir y disfrutar, y cada vez más en momentos de crisis, de lo que realmente nos hace felices. Abrazar, encontrar un compañero, encontrar una mano y un abrazo, una mirada cómplice, agradecer y levantar la copa este fin de año por eso. Y yo celebro muchísimo esta trinchera, esta posibilidad de encontrarnos con gente tan linda, que hace música, que nos salva, chicos, que nos sana. Que sea un fin de año para celebrar estas cosas, que también nos hace, ¿no? Sí, a full. ¿Vamos con otro? Sí, por supuesto. ¿Qué tocamos? ¿Cómo está? Ahora elegís vos, ahora elige él. Claro. Yo ya no voy a pedir, ustedes ya saben qué quiero. Cuando quiera, pero bueno, yo te hago acordar nomás. Dale. A full. Para Cari, especialmente, que siempre nos abre sus puertas, nos deja hacer música y nos deja expresar también. Eso es muy importante. Ay, ay, ay. Thank you. por favor. Gracias. La emoción, gracias Astor por esta, sí, por este laburo y por esta horita. El Astor Piazzolla interpretado por May Mabá, qué jugada, ¿no? Qué jugada. Vos sabés que desde que, bueno, está en este disco, está grabado. Sí, en el, sí, en el primero, sí. En el primero, y cuando los escuché, ¿se acuerdan? La primera vez que vinieron dije, van a hacer este Libertango, sí, ¿no? Entonces ya los chicos ya conocían que era el tema que les iba a pedir. Y en estos años, ustedes están juntos hace 8, 9, 12, de cualquier, me quedé corta. Van para los 12 años. ¿Qué ha pasado en resumen en estos 12 años? Viajes, más allá del trabajo de discos, ¿no? Cuéntenme un poco, viajes, discusiones, creación. Ah, sí, vamos con el chimerío. Oh, vamos con la parte, la perla. Otro programa. Vamos con la parte intruso. Claro. Es la, el momento intruso de Raíces. Tuvimos, discusiones esas como que no. ¿No hubo? La verdad que nunca existió. Existió en algún momento cuando se disolvió el quinteto, que no nos vimos por algún tiempo, pero no muy largo. Sí. Porque había que volver a armar todo. Había que volver Había que volver a pensar toda la música en función de dúo. En función de dúo, claro. Entonces, cambia el repertorio. Imagínate que nosotros veníamos de violín, cello, percusión. Claro. Entonces la participación de la guitarra y del acorde ya era distinta. Claro, claro. Porque vos estás armando la música en función de varios instrumentos. Sí, claro. Y cuando se empezaron a bajar los chicos, sí, o por cuestiones de la vida, por ¿no? lo que fuera, sí. Porque tengo que, porque había uno de los chicos que era más grande quizás y tenía otras prioridades. Sí, claro. O el trabajo de otro. Que también se comprende, ¿no? Sí, o sea, sí, olvídate. Y cuando modifica todo lo que tenía planeado. Sí. Y cambia el repertorio una vez de pasar de quinteto a dúo, ¿el repertorio también cambia o cambia en función de la estética? Y lo que pasa es que nos llevó como a otro aprendizaje también, de sentarnos con Juan y tener una búsqueda como dúo que te cambia un montón. Quizá uno en el quinteto, bueno, la se relaja más, el acordeón cumple otro rol, la guitarra se destaca más por acompañar porque hay muchos instrumentos que cantan, y acá estamos Juan y yo. Claro. Y eso nos obligó también a decir, bueno, vamos por esta línea, vamos a jugarnos por tocar más. Bien. Y por... Bien. Pero bueno, ya que los nombramos y los mencionamos, agradecerle a los chicos porque también fue un camino de aprendizaje. Es un camino de aprendizaje, claro. El primer disco, nosotros la otra vez compartimos una foto, creo que no sé la cantidad de empanadas que hicimos con Juan para poder grabar el disco. Entrar a grabar. Qué lindo. Y después uno, cuando va a Corrientes a grabar en este marco, también se acuerda de eso y toca con ese amor. Claro, cosas que uno hace para... Por eso, los pormenores que hayan surgido de las cuestiones cotidianas no embarran todo lo que nosotros transitamos junto a ellos, claro, tomando diferentes caminos. Sí. De hecho, cuando les preguntaba discusiones y eso, es porque de ahí se aprende también, ¿no? Sí, tampoco debe ser fácil. Imagino que para todos los grupos que han venido a este programa en el año, para ustedes también, supongo, la idea de... seguir adelante con lo que cuesta, ¿no? Cada uno con su trabajo, con su familia, con un ingreso que tiene que llegar a casa todos los meses y después el tiempo dedicado a los ensayos, a gestionar fechas. ¿Ustedes trabajan también autogestionados o están con alguien? Sí. No, nosotros somos músicos independientes. Claro, músicos independientes. Entonces la autogestión, el trabajo se duplica se triplica. Lo que está bueno es recordar esas raíces, ¿no? De dónde uno vino, de haber llegado a grabar un disco con la plata que se juntó haciendo empanadas. Claro. Ahora formar parte de un compilado como premio, ¿no? Ganadores de la Prefiesta Nacional del Chamamé, ir por segunda vez a Corrientes al Festival Mayor. O sea, se ven los frutos, cuesta, pero llega. Sí, que no solo, o sea, Juan y yo estamos acá hoy tocando, pero hay todo atrás. Nuestras compañeras, compañeras, en mi caso ahora mi hija. Tu hija, claro. Bueno, nuestras madres, hermanas. Siempre tienen papás. Un papel también, ¿no? Sí, porque uno dice, bueno, viste, siempre se pierde, digamos, más de lo que se gana. Entonces decís, bueno, vamos allá, Juan, viste, y no, vayan, toquen, viste. O sea, las compañeras también apoyan eso, que es dificilísimo. No, y es fundamental. Para es que fundamental. La rueda gire, acá el maestro sabe que cumple muchos años. Él también. Sabe que la compañera es fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí. Mi papá siempre lo dice, ¿por qué no lo contás acá también? Que el ser músico o tener un conjunto es una empresa y a veces la familia no es la primera que acompaña. Muchas veces pasa, también hay que decirlo. Por supuesto, por eso es importante que suceda, ¿no? Claro. lo que dicen ustedes es toda la verdad, porque me pasó a mí, por supuesto, yo hice toda mi vida, no toco como... Me da vergüenza decir que toco la guitarra cuando lo veo a él. No, por favor, maestro. Pero es lindo. Además, los años ya a mí me dijeron, pará vos, dejate de tocar la guitarra, dejá de cantar. Pero hoy cuando escuchaba a Walter Vallejo, ¿sabes? Las ganas que me daba de cantar esos temas tan lindos que hizo él. Lo vi tarareando. Y parece que no, pero sale de adentro. Y lo que pasa con los músicos, claro, es verdad eso, por supuesto. Tener un cuarteto, tener un trío, sí, y sí, por ahí que uno no puede, porque la señora no lo deja, porque se le enfermó un hijo. Y son cosas que pasan. Y cuántas veces el músico llega a su casa contento por haber alegrado a cientos de personas en los escenarios, y venís a tu casa y todavía... tu señora a lo mejor te dice, esta son horas de llegar. Claro. Y cuando vos llegas con todo el espíritu lleno de alegría, porque es así. El músico es una persona que da mucha alegría, pero tiene muchos sufrimientos por dentro también. Pero rescatando toda en una vida, te queda eso de haber hecho lo que hiciste. De tocar el instrumento, de haber cantado. Yo aquí, Walter sabe, canté mi música, como ustedes están haciendo la suya. Es lindo. Así que los felicito, chicos. Bueno, sigan. Gracias, Hugh. No paren. La lucha es... Las picadas son muy largas y uno no sabe hasta dónde va a llegar. Pero con lo que ustedes saben, creo que sí. Bueno, muchas gracias, Hugh. Muchas gracias. ¿Celebramos con otro tema? Por supuesto. Vamos. Le digamos ahí a Eva, que está escuchando. Eva. ¿Cuánto tiempo tiene tu niña? Cumplió 10 meses. Ha hecho una pequeña bebé. ¿Ya escucha? Sí, claro. Sí. Qué bellísima. La conozco por foto. Bueno, a las compañeras de ustedes también un beso grande. Y para Eva, un bellote no cachetes. Dulce espera. Estaba llegando Evita, ¿no? Evita, qué nombre le pusiste vos también, sí. ¿Eh? Evita compañera. Evita. Evita compañera. Y el sábado que viene es el último programa, chicos. Les avisamos a la audiencia también, el sábado 29. Qué hincha Coco, me dijo la operadora. Está perfecto. Trabajás hasta el 29. Bueno, el 29 de diciembre vamos a cerrar el año, la temporada 26 de este programa. Bueno, para empezar con entusiasmo y con muchos más músicos en vivo y lo que nos gusta hacer conocer y sobre todo acompañar a los que son independientes y autogestivos, que bueno, para eso estamos, ¿no? Que sirvamos como trinchera para desde este lugar hacer un fuerte y que vengan a decir lo que piensan, lo que sienten y mostrar la música que no en todos lados pueden. Y sobre todo en este momento en que los medios también están sufriendo tanto, muchos colegas sin laburo, muchos medios que se cierran, un señor que cumple un rol de cuidar la comunicación como Lombardi, que antes de cuidar el laburo de nosotros se dedica a mandar a reprimir, porque debe ser parte también de toda esa coyuntura política. Me quiero solidarizar con la gente de Radio Nacional que estuvo de paro porque no cobra, porque no consiguieron un acuerdo paritario, la directora de Nacional que acaba de renunciar. Y decir esto como para ir también cerrando el programa de hoy, con ganas de que esto perdure por mucho tiempo. Yo les decía hoy a los chicos que estamos por empezar la temporada 27 y que a los 30 años vamos a tener que hacer una movida. No sé, sí, tengo. Bien, tiramos la casa por la ventana. Sí, ¿no? Sí. Invitando a todos los que vinieron a hacer entrevistas acá, ¿no? Invitándolos a todos. No sé dónde vamos a juntarnos porque vamos a necesitar un, no sé, el CCK más o menos, ¿no? Lo pedimos, ¿no? Se gestiona. Sí, sí. Bueno, chicos, muy agradecida de que hayan venido también otra vez a mostrar la obra de siempre, el acordeón, la guitarra, a mostrar esa virtud, ese virtuosismo, esa técnica y esa sensibilidad que tiene Maimabá. Siempre es bienvenida en esta trinchera, quiero que sepan que los queremos mucho. Gracias, Cari. Gracias por el espacio. La verdad que es como en casa estar acá. Qué lindo. Te agradecemos de corazón, siempre. Juan Saucedo, gracias por venir. Y bueno, también me sumo al agradecimiento, eso es fundamental, este espacio para nosotros, por eso sale de nosotros, podemos ir, ¿no? Es sí. Como, nos hace muy bien venir acá, así que les agradecemos a los tres, y bueno, a los músicos que los acabamos de conocer también, por su música, y bueno, estaremos el año que viene. El año que viene. Sí. Felicidades para ustedes, chicos. Don Chico, ¿quiere agregar algo? Si no, me emociono enseguida, voy a llorar en cualquier momento. No, bueno, hoy un día muy especial, muy lindo. Inolvidable va a ser de tenerlos aquí, el primer grupo que vino haciendo folclore hermosísimo, que me trasladaron imaginariamente a donde yo nací, el norte, Santiago del Estero. Y ustedes vienen a hacer una cosa bien parecida a la nuestra, porque están haciendo lo que de chicos conocieron y lo que falta conocer todavía, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos aprender que yo de ustedes sigo aprendiendo? Cuando vienen así los jóvenes me pone muy lindo. Y emocionado. Ah, sí, y emocionado, don Chico, también. Yo les voy a pedir un tema en vivo, un tema más, pero voy a cerrar, me voy a dar el lujo de cerrar esta vez con la frase que tenemos siempre, y Maimabá en vivo, Sole Tuchilo, gracias, felicidades compañera, nos encontramos el sábado que viene laburando en vivo, gracias Lidia del Valle, empezamos a irnos muchachada. Nos vamos despidiendo entonces. Hasta el sábado. Gracias a todos los músicos. Eso es. Hasta el sábado que viene. Así es. De mi parte también, Maimabá, están aquí, van a cerrar. Walter Vallejo con su grupo. Gracias, gracias. Gracias a todos. Y bueno, Raíces de mi Tierra ha sido esto por hoy. Gente linda, sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene y que pasen una feliz noche buena, aunque sea con un pedacito de pan adelante. Gracias. Seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que los demás... Lo demás no importa nada. Thank you.